Bueno, realmente se trata de invitados. Tenemos acá ya nuestra cabina llena. Estamos junto a Jeremy Vagabundo. Ese es su nombre artístico. Él es parte de la obra que se va a presentar ya este 11, 12 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Se trata de Don Clog y la rutina diaria de los aparatos olvidados. Nos acompaña también el actor Orlando Erazo, con quien vamos también a desarrollar esta entrevista, este diálogo, conociendo sobre Don Clog. ¿Cómo está? Bienvenidos, qué gusto que nos puedan acompañar en esta jornada informativa. Vamos con Jeremy, tú eres el director de este trabajo escénico, que ha estado también por Buenos Aires y ahora llega a la ciudad de Quito. Don Clog y la rutina diaria de los aparatos olvidados, ¿qué es? Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por la invitación. Don Clog y la rutina diaria de los aparatos olvidados es una obra que estrené en principio en Bogotá en el año 2015 y después se hizo un estreno en la ciudad de Buenos Aires en el 2017. Ahora estamos aquí en Quito, que la vamos a estrenar en el Teatro Variedades el 11 y el 12 de febrero. Es una versión muy linda de la obra, es una obra que habla sobre la tercera edad, sobre los adultos mayores y un poco sobre los recuerdos también, sobre la melancolía. ¿Es una obra escrita por ti? Sí, es una obra mía también, yo escribo y dirijo, y además porque estamos cumpliendo con la Petisa Babilonia 20 años, entonces forma parte de la celebración de la Petisa Babilonia. Pero ustedes arrancaron como la Petisa en Colombia. Es una historia un poco larga, porque al principio el grupo se llamaba X al cubo por 10 unidades, con ese nombre duró 4 años, que fue la primera vez incluso que vinimos a Ecuador en el 2001, Después en Argentina se llamó Teatro Serie B de Buenos Aires y después entre Mendoza y Santiago de Chile adoptó este nombre en el 2007, que es con el que vengo trabajando desde entonces. ¿Cuál es la característica, la marca que tiene la Petisa Babilonia? La Petisa Babilonia es un proyecto teatral multiétnico e itinerante. Más que un grupo, es un equipo de trabajo, siempre, a donde yo voy, siempre hago como una convocatoria y participan generalmente actores que ya han trabajado antes, y gente nueva que llega, ¿no? Por ejemplo, el caso de Orlando. Con Orlando ya habíamos trabajado en el 2004 a raíz de un taller que hice en la Universidad Central. Orlando estuvo en Candelaria Carnaval, que fue una obra que estrené aquí con la Universidad Central en ese año. Y después Orlando también estuvo con un montaje anexo que hicimos en el 2000, eso fue 2011 creo, no, cuando hicimos lo de Connie, en el 2015 nos estuvo ayudando un poco con la plástica también de la obra. Entonces siempre que vengo como que hago convocatoria y llegan actores con los que ya hemos trabajado y gente nueva como los otros chicos que están ahora con Nelly y con Valeria. Uh-huh. Ellas dos son nuevas ahora. Mariux también estuvo en un montaje hace un tiempo atrás con la... Y esta misma dinámica que ustedes tienen acá en Quito, se replica en las diferentes ciudades de la región. Claro, es la manera de poder hacerlo, ¿ya? Uh-huh. Porque no viajo con un grupo. Ya, entonces cuando voy a Buenos Aires hago una convocatoria ahí y actores que ya han trabajado conmigo desde 2005 vienen a trabajar, hacemos montajes, hacemos giras, viajamos y el proyecto llega hasta ahí. O pasa en Bogotá también. Orlando, ¿qué tal la experiencia con la Petisa Babilonia? Muy interesante porque la obra también viene con un nuevo reto en lo personal. Es una obra que no tiene textos, entonces muy gestual. Trabaja desde el silencio y se basa en el trabajo corporal de los actores. Y algo que a mí particularmente me fascina hace muchos años, porque yo construyo máscaras, entonces es una obra en la que todos usamos máscaras. Pero son más difíciles de las que normalmente se usan, no tenemos una visión muy, muy amplia. Entonces realmente ha sido linda la experiencia, sobre todo por los nuevos retos. Y como ya tuvimos un pequeño preestreno con chicos de colegio. Un pequeño estreno en Teatro México con 400 chicos. Un pequeño. Era pequeño, muy modesto. Nosotros... Él es un chico modesto. Bastante modesto. Es que pequeño, no dije el público. Hablo de pequeño México, porque era una prueba. Queríamos ver cómo nos va y por fin probar todos los elementos juntos. Ajá. Porque obviamente para los grupos es muy difícil ensayar en un teatro. Uh-huh. No teníamos un espacio amplio, la iluminación, ya la música, un público real que te acompañe, no hacer ninguna interrupción. Entonces fue una linda experiencia. O sea, un ensayo con todas las con de ley. Con todas las de ley, pero fue nuestra primera lanzada al escenario con todos los elementos. Entonces fue muy interesante y estamos muy satisfechos y tenemos buena expectativa de que es una obra familiar, pero que sensiblemente llega a todas las edades, a todas las personas. María Luna es la protagonista de este trabajo, de Don Clog y la rutina diaria de los aparatos olvidados. Ella escribe historias sobre aquellos artefactos que seguramente en nuestra casa también se encuentran ahí, olvidados, escondidos en el cuarto, en la bodega, que tal vez pertenecieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, y se encuentran ahí olvidados. Así parte la historia de Don Clog y los aparatos olvidados. Tenemos personajes: Don Clog, la señora plancha antigua, el señor TV en blanco y negro, y el abuelo Radio AM. Estos son un poco la historia que va a presentar la petisa Babilonia. Pero, ¿cómo hacer que se cuente esta historia, tal vez nostálgica, que nos lleva a repensar muchas cosas, desde el no diálogo, como nos señalaba Orlando? No hay ese tipo de elementos, tal vez más pantomima. Sí, yo creo que una de las cosas lindas que tiene la obra es que es un teatro gestual, como lo dijo Orlando, es un teatro en silencio también. Es una obra que tiene dos componentes muy importantes. Por un lado, la música fue creada, digamos, por un músico argentino con el cual trabajamos durante meses realmente. Y la música le da como el carácter y la atmósfera a la obra. Y por otro lado, tiene que ver con las partituras de movimiento que se crean con los actores, ¿ya? O sea, si bien no hay diálogos, acá el que cuenta es el cuerpo y la máscara, ¿ya? Entonces creo que el trabajo más difícil que han tenido los actores al momento de montar la obra es precisamente encontrar como ese lenguaje. Es como un nuevo idioma, ¿ya? En el que quienes tienen, digamos, la habilidad de haber trabajado antiguamente con este tipo de trabajos, se les va a facilitar un poco más, ¿ya? Pero igual la obra tiene como un lenguaje propio. Entonces hay todo un trabajo de investigación desde lo corporal, hay un trabajo de entendimiento desde la historia no verbal. Y yo creo que los chicos que están ahora trabajando en el montaje la han venido haciendo bastante bien. O sea, es como que van llevando ese proceso de construcción y de deconstrucción de los personajes. ¿Y ustedes esto, el estreno lo hicieron entonces con los chicos, ¿no? ¿Cómo les fue con las personas de colegio? El preestreno, claro. Pequeño preestreno en el Teatro México con 400 estudiantes. ¿Qué tal estuvo la receptividad de la gente, de los chicos, ¿no? Yo les pregunto esto porque los jóvenes son público complicado, sincero, fuerte, muy ¿no? Aparte también por la esta condición del tiempo de ahora, ¿no? Que siempre estamos como necesitando algo que nos llegue, revisar el teléfono, un poco inquietos por aquí y por allá. Pero ¿qué tal con ellos? Que sí, digo, pienso que es un público exigente, fuerte. Sobre todo fue sorprendente que al final de la función hubo un espacio de diálogo, un conversatorio, y muy abiertamente se dijo: pregunten lo que quieran, comenten lo que quieran, o feliciten, o critiquen, o participen de alguna manera. Y la gran mayoría de los comentarios era que les llegó mucho la historia, que les gustó muchísimo, que se sintieron identificados, que recordaron familiares, abuelos, gente. Y había mucha mucha curiosidad de cómo fue el proceso, cómo usamos las máscaras, cómo es que hacemos el traslado en el escenario, cómo nos movemos. Inclusive nos preguntaron por qué hacemos teatro. O sea, ya empezaron con un poco de preguntas de otro tipo, pero hubo niños y jóvenes, pero en la mayoría eran jóvenes, y la gran mayoría de los comentarios eran positivos, felicitando nuestro trabajo, y eso nos dejó satisfechos, obviamente. Y fue una curiosidad muy interesante que los jóvenes, realmente en los colegios no se da mucho clases de teatro y cosas muy muy puntuales, muy escaso, en algunos lugares. Entonces se nota que hay como una apertura, a pesar de este boom de la tecnología y de esta dependencia. Hubo un chico que sí nos preguntó directamente: ¿por qué escogieron estos personajes, estos aparatos viejos, que no usan internet? O sea, ni siquiera dijeron electricidad, o claro, que ya no se les conoce. Dijo, con que no tenga internet, ya para está viejo, entonces. Claro, ¿qué diablos es eso? Pero la obra, en un momento dado, advierte eso, como parte de la obra, en un momento dado hay una voz que dice: por favor, desconéctese de todo y de todos. Entonces, y ahí empieza la obra. Entonces la gente creo que sí pone su predisposición. Sí, yo quiero, perdóname, te quiero agregar algo, porque bueno, los chicos están en escena y encima de todo utilizan unas máscaras que son como una caja negra, ¿no? Entonces les cuesta un poco escuchar y ver. Yo estaba por fuera, estaba casi que metido dentro del público, y Y me sorprendí porque la obra tiene como unos indicadores de logro para mí, ¿no? Estando afuera. O sea, como unos parajes en los que yo me doy cuenta si la gente realmente está metida o no. Uh-huh. Y hay unos momentos de silencio que tiene la obra y realmente en el teatro había un total silencio, ¿ya? O sea, eso para mí fue como muy lindo porque eran 400 chicos de colegio viendo una obra de teatro que es sobre el silencio y ellos estaban en silencio. Eso fue muy, muy lindo ese momento. Muy atentos. Dos o tres momentos. Y había momentos en que los chicos hablan, ¿no? Entonces uno lo que cree es que están hablando otras cosas. No, se están preguntando cosas en el momento de la obra, ¿no? O sea, en el momento de la obra se están preguntando cosas de la obra. Eso fue muy lindo. Bueno, con ese antecedente seguramente les va a ir bastante bien este 11 y 12 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Variedades. Ahí estará presente Don Clock y la rutina diaria de los aparatos olvidados. ¿Quiere conocer a Don Clock? La señora Plancha Olvidada, el señor Televisión Blanco y Negro y la señora Radio... el radio Abuelo AM tiene que ir a esta función. Queremos agradecer a nuestros invitados Jeremy Vagabundo, el director de la obra, y a Orlando Erazo, el actor, por habernos acompañado, y seguramente tendremos más noticias luego de La Petisa Babilonia. ¿Nos querías acotar algo, Orlando? Ajá, tenemos una página de Facebook que se llama La Petisa Babilonia, y además hay en Facebook el evento de las funciones creado por el Teatro Variedades. Nos gustaría que la gente que está interesada nos escriba, porque en esta semana estamos con una promoción y podemos hacer unas preventas un poco más económicas, si es que quieren aprovechar, porque ya se están vendiendo muchas entradas y queremos que nadie quede fuera. Entonces, si se comunican con nosotros directamente, nos encantaría facilitarles ese acceso. Bueno, una promoción por estas temporadas no queda nada mal, así que a buscar La Petisa Babilonia en las redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias.